y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Siempre es bonito entrar con esta cancioncita de fondo de Sugar. Hola a todos, bienvenidos al programa Al Son del Pop. Otra semana más, otro día bonito lleno de buena música, lleno de buenas vibras, que llegamos gracias al gentil auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y sobre todo gracias a Panchito, que se encuentra en los controles también. Recuerden que este programa se transmite todos los días sábados desde las 12 hasta la 1 de la tarde. Hoy vamos a tener un día bonito, pero vamos a estar en el Remember. Todos tienen aquel Remember que quieren siempre ponérselo, y en esta ocasión les ponemos un Remember de hace 10 años. Vamos a ponerles música, canciones y cosas curiosas que han pasado hace 10 años que hasta ahora nos siguen sorprendiendo y que la estamos pasando súper chévere. Como les dije, mi nombre es Adolfo Guevara y les acompañaré en esta hora en el programa que es lo que les encanta. Así que el día de hoy, principalmente, salgan con un poco más de tiempo desde su casa porque todos llegamos tarde el día de hoy. Discúlpeme, Pechete, por esos par de minutos tarde. Y de hecho, salgan ustedes también con tiempo porque si no van a llegar tarde. Recuerden también salir con sombrilla porque el día de hoy parece que va a caer tremendo aguacero en la capital de los ecuatorianos. Así que prepárense para eso. Y también les recuerdo que llegamos justo gracias a Boomerang Comunicaciones. Si deseas fotografía, videos, entrevistas de los eventos chéveres, bonitos y alegres de la capital, eso lo tendrás aquí en Boomerang Comunicaciones. Búscanos en Facebook y verás todo lo que podemos realizar. Si tienes eventos, tienes tu empresa y necesitas de nuestra ayuda, sé parte de esta super experiencia y comunícate con nosotros. Búscanos como Boomerang Comunicaciones. Y no se olviden también que nosotros aquí en Al Son del Pop tenemos un tremendo sorteo. Nosotros, el programa Al Son del Pop, junto con Tiempos de Postres, te regalamos en San Valentín un arreglo frutal que está hermosísimo. ¿Y qué tienen que hacer para ganárselo? Tienen que buscar en nuestro Instagram nuestro perfil como tal, busquen como Al Son del Pop, tienen que mencionarnos en esa publicación que se encuentra ahí a dos amigos y ellos también tienen que seguir la página. Si es que ellos nos siguen, ustedes están participando como tal para ganarse ese hermoso arreglo frutal. ¿A quién le daría eso? ¿Le darías a una crush, a una amiguita? Ah, no, yo sé, a tú sí sé a quién le darías, Panchito. A una personita que es fan de nosotros, a Paulita le darías uno de esos, ¿verdad? Sí, nos dice Panchito. Y yo le daría aquí, yo me lo comería solo, está súper chévere y está súper delicioso. Así que si quieren ganarse esto, búsquenos en Instagram como Al Son del Pop. Ya estamos con 56 seguidores desde que se creó el perfil, así que vamos subiendo poco a poquito. Muchas gracias por eso a ustedes que nos siguen. Y ahora sí, vamos con el segmento del Popstar de la semana. Para empezar con buena música, ¿y qué es la canción que suena en esta semana más chévere, más bonita? Vamos a verla y averiguarlo aquí en el Popstar de la semana. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. La semana pasada estábamos hablando justo con Edu del plan ideal de esta cantante que de hecho está rompiéndola. En esta ocasión puse a una ecuatoriana, ¿por qué? Porque siempre ponemos en el Popstar a artistas internacionales, así que en esta ocasión una ecuatoriana quedaría súper bien. Si les digo guayaquileña, nació el 31 de octubre del 96, así que es peladita. Aparte de todo, es modelo, actriz, cantante y está rompiéndola. Sé que todos van a saber que estoy hablando de Dayanara. ¿Qué les parece si escuchamos su canción que por los rankings de algunas páginas aquí en la ciudad capitalina y en otros lugares más de nuestro querido Ecuador ponen a Me Lo Creí como todavía el top one dentro de la lista de estos charts a nivel nacional? ¿Qué les parece si vamos con Me Lo Creí de Dayanara y regresamos con más? Ella no iba a llamarte, pero me haces falta. Intenté evitar y algo dentro de mí no aguanto. Tengo unas ganas de buscarte, que no me la creo. Solamente sé que no respondo si te veo. Algo extraño sucedió, que no sé qué hacer contigo. Yo sé perfectamente que está mal quererte, pero como quieras sigo. Quiero escaparme lejos, pero que vengas conmigo. Y qué mal que no haya nada igual, pero que sea prohibido. Y ya yo lo he hay marcha atrás. No quiero sentar que tengas sueña. Si en todas tus noches quiero ser con la que sueña, con la que sueña y en las noches te enloquece. No sé qué hacer con este amor que solo crece. Duele rogarle amor a quien ya no te quiere. No sé qué cuentos otro hombre me merece. Y ya yo lo entendí, que no eres para mí. Y regresamos, les recuerdo que estamos en Al Son del Pop, lo que te encanta a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra transmisión en vivo que se encuentra en el Facebook, búsquenos como Al Son del Pop, y también a través de www.radiocce.com. Estamos con nuestra transmisión a nivel internacional, gracias a Pachito por ayudarnos siempre también con la transmisión en vivo. Así que el día de hoy estábamos escuchando a Dayanara Peralta con su canción Me lo creí. ¿Tú te lo creíste? Pachito dice que no se cree nada de nadie ya. Así que yo sí me la creí. Me creí que esa mujer es guapetona. Es muchas cosas entre las que estábamos hablando la semana pasada justo con Edu. ¿Y qué les parece si ya entramos directamente con el tema del día de hoy? Vamos a ir al pop más allá de la historia, que hoy nos ponemos retro. Hace 10 años, ¿qué estabas haciendo hace 10 años? ¿Estabas en el colegio? ¿Aún sigues en el colegio? ¿No estás graduado? ¿Ya tienes tu título? Vamos a verlo en el pop más allá de la historia. El pop más allá de la historia. Bueno, nos encontramos 25 de enero del 2020. Y para serte franco, yo siento que estuviéramos en el 52 de enero del 2020. Se me ha hecho un poco largo este mes de enero. Y conversando junto con eso, hablábamos con Fernandita, que por cierto no nos acompaña en esta ocasión porque tuvo un pequeño percance familiar. Y les mandamos nuestras mejores vibras y esperemos que esté súper bien. Y que te extrañamos y que te esperamos que vengas la próxima semana. Fernandita, te extraño. Mauricio también dijo que tuvo un pequeño percance y que ya no alcanzó a llegar, pero bueno, entonces ya vamos a ver. Me dejan solo Solín solito, pero eso es lo de menos. Bueno, conversando con ellos, estábamos diciendo que qué era de nosotros hace 10 años, ya que hicimos todo este mes que ha pasado, especiales de música y de pop pasado. Entonces, hace 10 años, ¿qué estábamos realizando? En el caso mío, yo me encontraba alistándome todo para ya empezar a salir del colegio. Estaba en sexto curso, preparándome para ya los exámenes finales, dejando todo una etapa de mi vida allá por el año 2010. Yo egresé en el 2010, en julio, y nos empezamos a preguntar, ¿y qué canciones sonaban en ese tiempo? Estábamos con el boom. Yo me acuerdo que en esa época empezaban a salir las películas de Rápidos y Furiosos. Fernanda me contaba que en cambio ella todavía seguía en el colegio y que tenía algunas expectativas. Entonces salieron algunas cosas medio chéveres. También entre las cosas, películas que se empezaron a estrenar en esa época, que hasta ahora ni crees que fueron del 2010, y cosas así. Pero bueno, entre esas de ahí, también una de las cosas que recuerdo clarito fue la canción que vamos a escuchar a continuación, que es de Adele, Rolling in the Deep, que esta canción fue prácticamente escuchada por todo el mundo, en todas las radios, en todos los eventos, todos los cantantes tenían un cover de esta canción. ¿Y por qué se los digo? Porque en un evento de lanzamiento de una radio online amiga, ellos contrataron a una cantante internacional para que interprete esta canción. Y ahí fue la primera vez que escuché Rolling in the Deep de la cantante Adele. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta canción y regresamos con más aquí en Lo que te encanta? There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and tell me out and I'll lay your shit bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. No, no. y acabamos de escuchar una canción llamada Rolling in the Deep, lanzada en el año 2010 y que fue ganadora del premio Grammy al mejor video musical en ese año. También es una de las canciones más versionadas, como se los había comentado, ya que por ejemplo grandes youtubers que hacen covers, por ejemplo The Basque Sounds hizo su cover de esta canción, también bandas de índole internacional súper conocidas como Linkin Park también hizo su versión allá por el año 2011, y aparte de eso Aretha Franklin, bueno, hay muchas canciones, muchos covers sacados de esta canción y versiones de esta canción. La otra vez escuché una en versión salsa que también es media interesante, que les recomiendo que la escuchen. Y sobre todo se pongan a ver la letra que dice esta canción, que es muy buena. Pero bueno, ¿qué les parece si nos ponemos algo romanticones en esto? Ya que mismo llega febrero, ya mismo llega todo. Y esta canción que vamos a escuchar a continuación, de hecho es de un ecuatoriano que la pegó en el año 2010, junto con algunos que nosotros conocemos bastante, ya que los ponemos bastante en este programa. Y de hecho vamos a escuchar la canción de Fausto Miño, Solitario Corazón, ya que para este febrero creo que pegaría muy bien para todos a quienes estamos solos, solín, solitos. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Una novia que se encarga de entender al que no entiende. Este novio que no entiende nunca regaló una flor. Una flor enamorada que no llega donde debe. La mujer que a mí me entiende es lo que he perdido yo. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Para que me veas ausente, me fui caminando lento, por si aún querías mi amor. Yo quise que me detengas y amigarnos como siempre. No llegaste a detenerme, hasta me subí a un avión. Por eso acabo este cuento, por eso aquí de tu amor. Por eso me fui pensando que pronto estaré mejor. Por eso me dejas libre, soy libre y también esclavo. Por eso te vas soñando y en tu sueño no estoy yo. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Que te confundas, puede que no me encuentres. Anda que en todas partes la gente inventa que estás feliz. Anda que te confundas, puede que no me encuentres. Anda que en todas partes la gente inventa que estás feliz. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Solitario corazón. Solitario Corazón, esa es la canción que estábamos escuchando de Fausto Miño. De hecho, el ambateño nació en 1980 y esta canción pertenece a su tercer álbum del cantante. Según algunas fuentes, es uno de los álbumes donde pone más mezclas de todo lo que es andino. Es fuerte, intenso y muestra lo que es el poder latino. Esta canción se ubicó entre los top 10 cuando recién salió allá por el año 2010. Y de hecho, estábamos recordando qué nomás pasó dentro del año 2010. En el año 2010, por ejemplo, el presidente Barack Obama promulga la ley de la reforma sanitaria. Estados Unidos estaba bastante en auge por muchas cosas en el tema económico, pero en cambio en Europa también se encontraban en una gran crisis. Acá en Ecuador estábamos también experimentando una ligera crisis económica en esas épocas. Pero bueno, para no estar pensando en cosas tristes, también les tenemos que recordar una cancioncita que pegó bastante y que a todos nos hizo bailar. Bastante polémica para algunos porque empezaron con la típica de rituales satánicos, etc. También desde el punto de vista que era una canción que rescataba muchas cosas desde el tema de África. Y sobre todo porque fue elegida para la canción de la FIFA para el año 2010 del campeonato mundial de fútbol. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta canción de la colombiana Shakira con Waka Waka? Y de una vez seguimos a la pausa promocional publicitaria, ¿verdad, Panchito? Sí, vamos con Waka Waka aquí en Lo que te encanta. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelom.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. Libro Trazos de mi vida, de José Espín Fernández, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi vida. Quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, memorias y reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos después de los promocionales y publicitarios a este programa que se llama Al Son del Pop. Es lo que te encanta a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos a todos quienes están conectados con nosotros. Le mandamos un gran saludo a Maritza Pérez, que nos manda un gran saludito. También a todos quienes están conectados a través de nuestra transmisión en vivo en nuestra fanpage de Facebook. Y también a nivel internacional gracias a www.radiocce.com. Antes de la pausa, estábamos escuchando la canción Waka Waka de Shakira, que de hecho fue la canción número uno en 50 países. Y como dato curioso también tenemos que tener en cuenta que fue el himno nacional del Mundial de Fútbol más vendido de todos los tiempos, al vender más de 10 millones de copias a nivel mundial. Y en esta ocasión estamos recordando todas las canciones y todos los momentos chéveres, bonitos que pasamos en el año 2010. En ese caso, 2010, Panchito dice que no recuerda, pero ya les vamos a preguntar. Mari, cuéntame tú también que nos estás escuchando, ¿qué hacías tú allá en el año 2010? Allá en el año 2010, por ejemplo, un gran artista ecuatoriano se estaba casando con una gran personaje que es María Fernanda López, conocida como Nana. Se casaron allá en el año 2010 y puso su propia productora con las siglas JLH, a ver si es que ustedes lo escuchan, y empezó una gran gira de medios y fue medio chévere porque dejó de tener ese ambiente como de niño juvenil a pasarse a ser, digamos, ya todo un señor encuerado con sus chaquetas de cuero, con su camisa, y empezó a decir a todo el mundo: estoy aquí, no se olviden de mí que yo sigo aquí. Estoy hablando de Jorge Luis del Hierro, y de hecho en esta canción vamos a escuchar la canción que lanzó allá en el año 2010, que se llama María Puñales, y regresamos con más aquí en Lo que te encanta. Mentiras clavadas, las que más dolían. Empezamos, qué buena canción, María Puñales, ¿qué les parece? La muy señora, por ahí escuché, para que vean, desde esa época ya estábamos con memes de hace mucho tiempo. En esta ocasión vamos a irnos como que fuera un doble nocaut al otro lado de, porque nos vamos a Estados Unidos, vamos a ir a escuchar la canción interpretada por la cantante y compositora estadounidense Katy Perry, incluida en su segundo álbum de estudio, Teenage Dream, y de hecho, prácticamente esta es un himno de empoderamiento y es considerada como para Katy Perry como el tema más importante de todo su álbum. La canción ganó el premio del año a los MTV Music Awards 2011 y recibió las nominaciones a los premios Latin Grammy, a los premios Grammy, incluyendo a Mejor Interpretación Femenina Vocal Pop y Grabación del Año. ¿Qué les parece si vamos a escuchar Firework de Katy Perry y regresamos con más en Lo que te encanta? A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel just so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? allá por el año 2010 yo andaba en mi casa disfrutando de por fin tener ya un buen internet que me permita ver series online y también del streaming, ya que empezaron a salir muchas plataformas más, y entre las series que más pegaba era The Breaking Bad, que esa se estrenaba ya por el año 2008, pero fue súper y mundialmente conocida ya a través de su segunda y tercera temporada. Así que, ¿qué les parece si no ven la película también de El Camino, que justo estábamos conversando con Panchito, que se encuentra en la plataforma de Netflix? Así que, ¿por qué no pueden ir a ver esa película? Y recuerdan algo, a ver si es que viendo estas series y estos flashbacks que aparecen en esta película, recuerdan muchas cosas más sobre esta serie, todos los que la hayan visto. Y también, allá por el año 2010, una cantante ecuatoriana llamada Mirella Chesa es conocida como la mejor artista con proyección internacional en los premios Mis Bandas Nacionales, MBN, y fue nominada a los premios Orgullosamente Latino como Mejor Video, Mejor Disco del Año, Mejor Artista Femenino del Año y Mejor Canción del Año. Bueno, ahora ya sabemos que ella es hasta ganadora de una gaviota de oro y muchas otras cosas más. Así que, ¿qué les parece si digan lo que digan? Nos estamos escuchando y hablando junto con Mirella Chesa aquí en Lo que te encanta. siendo ya las 12:50, ya estamos a punto de terminar con esta hora donde hemos recordado algunas cosas que han pasado a través de la del año 2010 y muchas de las cosas que acontecieron después de. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon esta cancioncita que significa en castellano "nosotros no hablamos americano", pero si les digo "papar americano", tin, tin, tin. Sé que ustedes lo bailaron, lo disfrutaron como yo lo hice, así que les vamos a dejar esta cancioncita de fondo mientras nos despedimos. Mi nombre es Adolfo Guevara y ha sido un gusto, un placer estar siempre con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Les mando un gran saludito a Fernanda que está del otro lado escuchándonos. Espero que ya nos acompañe la próxima semana. También a Mauricio, le voy a jalar las orejas por no haber venido. Y muchas gracias a Pachito en controles, sobre todo que siempre nos acolita con una buena sonrisa y con toda esa actitud chévere. Así que hasta la próxima semana. No se olviden de buscarnos como Al Son del Pop, esto es Lo que te encanta. Come da poca bichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Thank you.